En nuestros documentos tenemos pocos elementos referentes a los indios, puesto que ellos hablan pocos del morir y de la muerte. Esta joven india fue atropellada en una autopista por un mal conductor que se dio a la fuga después. Un extranjero se detuvo para ayudarla y ella le dijo calmadamente que no había nada que hacer, salvo prestarle el siguiente favor. Si un día, por casualidad, se encontraba cerca de la reserva india, que fuera a visitar a su madre y le transmitiera el siguiente mensaje: que estaba bien y que, su padre estaba ya muy cerca de ella. Después murió en los brazos del extranjero, que quedó tan impresionado por lo sucedido que se puso inmediatamente en camino hacia recorrer una gran distancia que nada tenía que ver con su itinerario. Al llegar a la reserva india, supo por la madre que su marido, el padre de la joven, había muerto de un fallo cardíaco solo una hora antes del accidente que había tenido lugar a más de 1000 kilómetros de distancia de allí. No se necesita espacio ni tiempo para trasladarse de una estrella a otra, ni del planeta Tierra a otra galaxia. Las estructuras energéticas de estas mismas entidades pueden encontrarse entre nosotros. Si tan solo tuviéramos ojos para ver, nos daríamos cuenta de que no estamos nunca solos, sino rodeados de entidades que nos guían, que nos aman y nos protegen. Intentan guiarnos y ayudarnos para que permanezcamos en el buen camino con el fin de cumplir nuestro destino. Ante mi gran consternación, él interfirió así en mis propias necesidades y en mi propia personalidad. Después del siguiente intento, decidí soslayar el problema de una intervención ajena, programando yo misma mi salida para ir más rápido que la velocidad de la luz y más lejos, donde ningún ser humano haya estado durante una experiencia extracorporal. En el mismo momento en que esta fue inducida, abandoné mi cuerpo a una velocidad increíble. ¿Listo? Sí. Muy bien. Bueno, hay una carta de Rosa. Aunque no está muy así con esto, pero... Baleares, jueves 13 de diciembre. ¿Culpables o inocentes? Estos días ya hemos podido ver el gran desafortunado accidente entre tres jóvenes aspirantes al toreo nacional y tres mayorales asustados en la mitad de la noche. ¿De quién fue la culpa? Lo que está claro es que tanto unos como otros son víctimas del capitalismo. Unos buscan la gloria sacrificando a los toros y los otros defendiendo la hacienda del empresario. Lo que no es justo es que se sigan sacrificando toros y personas por defender los intereses acerca de la fiesta nacional, que por supuesto no es más que una masacre de los que siempre salen beneficiados, los de arriba. Los pobres ya lo han pagado, unos ya muertos y los otros en la cárcel. Pero, ¿y cuándo será el día en que desaparezca este negocio sucio del toreo? ¿Cuándo será que ya no se sacrificarán más toros para diversión de la sociedad? Ojalá los pobres empiecen a ver claro y nos comprometamos todos a saber comprender que el toro también desea justicia, una justicia que tarda mucho en llegar. De momento, yo, como madre, ya veo que mi hijo no pasará por el tubo del toreo, porque nosotros tenemos un perro. Y toro o perro son animales hijos de Dios, puesto que Dios los ha creado, igual que a nosotros. Seguro que tanto el empresario como los mayorales y como los pobres chicos ya muertos fueron bautizados por la Iglesia Católica. ¿De qué les ha servido? De nada. Por eso la Iglesia pobre de Cristo es pobre y seguirá siéndolo, porque no nos interesan los poderes comerciales ni políticos en cuanto al toro. Solo pedimos justicia para unos y para otros, pero no una justicia humana, sino una justicia de Dios, en la que por supuesto está incluido el toro y las personas. No nos interesan los negocios de los ricos, por eso ha llegado ya la hora. La hora de que los pobres despertemos a la realidad. Somos nosotros nuestros propios jueces, no colaborando con el sistema. Cristianos de Cristo, Es lo único que necesita la sociedad. Cristianos que no colaboren con las injusticias. Cristianos de hechos. Ya hemos visto que la religión no cambia a las personas. Es el propio individuo el que debe luchar y cambiarse a sí mismo. Ahora solo quedan los padres. Solos ante el dolor de la pérdida. Y como siempre, ahora les habrá tocado el turno de esperar. Que sigan perdiendo la vida, el toro y el torero. ¿Hasta cuándo? Hasta que los pobres queramos. Rosa Murcia, obrera de la Iglesia Pobre. Bien. Esto lo dejaremos, no haremos comentarios porque no encaja con esta hora. Pero lo que tú has leído en esta revista que me dijiste que es cero hora cero. Pues me he olvidado de traerla. ¿La revista es? La revista Año Cero. Año. Que salió hace dos meses. Y el artículo se titula ¿Por qué se sueña? Hay dos puntos importantes. Uno de ellos es sacaron a relucir a Freud y a Jung, dos grandes psiquiatras, que dijeron que se sueña por muchos motivos, ¿no? Unos de ellos pueden ser imágenes que están en la mente y van saliendo, problemas sexuales de la niñez que después afloran por sueños y por X cosas, ¿no? Pero después también se citó una tribu malaya que desde pequeños a los niños les enseñan a soñar. O sea, son pequeñitos, se van al Tajoe, que es al jefe de los sueños de la tribu, una tribu que vive en comunidad, o sea, una tribu reducida que vive en comunidad entre todos. Entonces, el Tajoe, el jefe supremo de los sueños, a los niños les pregunta a ver qué han soñado, les dice que si algún día sueñan, pues eso, que van cayendo, no se asusten, que es normal, que saldrá un alto reflejo, un acto de sí mismos que les hará volar algún día. Y eso es muy importante, el volar, porque es un paso muy importante hacia la liberación de uno mismo y tal. Esta tribu malaya técnicamente está bastante atrasada, pero enseña las cosas a lo mejor espiritualmente muy avanzadas, porque por esto no, por no luchan hace más de 200 o 300 años que no luchan con nadie, y precisamente las otras tribus no se quieren meter con ellos porque les tienen un respeto, como diciendo, estos van un poco más allá y tal, y nadie se mete con ellos y viven en paz desde hace, no se sabe exactamente, casi 300 años. Y después también en el artículo hablaba de los grandes inventos que se han visto antes en sueños, como por ejemplo Einstein, algunas cosas las vio en sueños y después despertó y recordó. La tabla química de los elementos la inventó un tal Mendeleev, también la vio en sueños y después vio cómo se ordenaban los elementos y se despertó, lo escribió. La unión entre los átomos, también otro gran científico ruso, también lo vio, despertó y lo llevó a la práctica. La poesía de Kublai Khan también la vio antes, despertó, pudo recordar poca cosa porque le interrumpieron en el sueño y a medida que fue pasando el tiempo fue recordando el poema, que fue un poema bastante famoso y tal, ¿no? Y citaba un montón de científicos, de matemáticas, incluso de poesía y música, un compositor de música que escuchó una pieza en un sueño y después también lo interrumpieron y solo recordaba partes. Poco a poco la fue sacando, porque insistió al piano allí, venga, hasta que la sacó, la pieza. Y citaba bastante gente, ¿no? Que antes de que se inventara, pues él lo vio en sueños. Esto fue todo el artículo. Hay más detalles, pero lo más importante es esto. La tribu malaya que enseña a los niños a aceptar los sueños como parte, y como no la parte más importante de su vida, pero es una parte muy importante, porque guían sus vidas un poco a través de los sueños. Enseñan que volar no es malo, y todo lo contrario, que es sentirse libres y que no hay que tener miedo si se cae, que algún día pues se amortiguará eso o se empezará a volar. Y después lo de los inventores, ¿no? Pero eso es. Quieres. Esto es de Lucas 9, versículo 28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Pero al principio dice que se les aparecieron. Que aparecieron en majestad y hablaban de su salida. Moisés. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Bien, claro, aquí hay ya yo diría hasta, mejor dicho, la descomposición del Vaticano. La cosa es clara, sencilla. Estaban dormidos y en el astral vieron todo esto. Porque si no, entraríamos en este terreno espiritista que nada tiene que ver con la cosa espiritual. Pero Moisés y Elías, hacía siglos que estaban muertos. No sé, algunos lo han visto, otros no. No sé, aquí dentro de aquella cruz que tengo con el mundo pequeño, pasaron 7 años. Es muy importante esto, porque resulta que lo que dice una anécdota leído en esta revista, que es de este mes, hace 2 meses ya. 2 meses, igual. ¿O un mes o 2 meses? No. Ahora parece, esta revista va más o menos como aquella de más allá, ¿eh? Sí, pero me parece que es más científica, ¿o no? No, la que es más científica es, ¿cómo se llama eso? Muy interesante. Muy interesante. Bien, esto algunos ya lo sabéis, otros no. Esto yo lo vi en el astral, en las viviendas de alrededor, y con lo que tenía a mano compuse yo esto, porque esto no está tan electricidad, no es esto, es cosa eléctrica. Esto es, serán lápices, que después yo lo pinté un poco, en fin. Y esto lo puse como de adorno. Pero fijaos con esta cruz. O sea, que partiendo por aquí, por aquí, por aquí, por allí, pero también por aquí y por abajo, es decir, infinito. Después resulta que según las teorías de Albert Einstein, la línea recta esta curva y va a parar al punto de antes, de partida. Entonces, si esto lo copiáis, lo hacéis un dibujo en el papel, os dará un círculo, otro, otro, otro y otro, y es la imagen exacta de los iones y protones, o sea, del átomo. ¿Os dais cuenta? Yo viviendo en las viviendas, y aún estaba trabajando, bueno, estas cosas eran de la cosa de la pintura, y aún estaba trabajando. Y entonces el yesero coge en el astral esto, como podéis ser vosotros, como puede ser cualquiera. Esta señora, la médico, esta, la doctora, veo que ella ha tenido experiencias, pero no sé. Porque, claro, el Castro me dice, señálalo todo, pero se pueden señalar cada página. Y hay un montón de cosas que están aquí exactamente igual, de lo que decimos nosotros. Pero hay uno de los puntos, yo diría, básicos. entre esta mujer y yo, que hemos experimentado lo mismo, yo en pocas gentes, pocas personas, y esta señora, claro, con más personas. Los que habéis tenido a alguien que ha fallecido en vuestra casa, no sé si habréis fijado la cosa, porque claro, no es lo mismo la doctora, la cabecera del enfermo allí en la clínica, que en una casa los familiares, porque los familiares, la mente está en aquel ser que se muere y lloran y tal. Pero si hay la parte que diremos de observación, de lo que dice esta señora, el ser humano, hombres y mujeres, en fin, está en la cama, supongamos que ha sufrido mucho, sufre, y se apaga y se muere, ha dejado de existir. Pero la doctora dice y aconseja a los otros doctores que observen, doctores y enfermeras y toda esta gente que está trabajando en estos lugares así, clínicas, que la cara, el rostro, cuando lleva unos segundos de fallecido la persona así, la cara empieza a transformarse. Hay una verdad, que no hay que rechazar en la Iglesia Católica cuando hablan de santos y santas, en el sentido sencillo, no estos santos guerreros, no, gente sencilla. Y dicen en la historia después del santo o de la santa, y su rostro resplandecía. Pero es que resulta que son todos los rostros, unos más y otros menos, según la vida que se haya llevado. Pero este ser hay que ver, aunque sea, digamos, un Hitler, después se, parece que, se, que quiere cambiar, se compone un poquitín. Ahora ya imaginemos estas personas, y siempre tengo que sacar yo a mi abuela por el medio, pero es que no queda más remedio, y vosotros no sé si habréis vivido también momentos así. Vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar, y en estas casas viejas de esta foto, y mi abuela dice, no, estoy muy bien, me voy a dormir un poco. Y claro, mi abuelo, mi madre, mi hermano y yo ya veíamos allí la cosa ya. Se va, se tumba en la cama allí. Nos acercamos, sobre todo su hija, que era nuestra madre, y bueno, me voy, adiós. ¿Sí? Se quedó dormida. Pero dormida. Y aún duerme. No sé, un montón de años esto. O sea que lo que dice esta mujer, observad el rostro. ¡Ah! Cuando yo vi esto, dije, ¡ah! Entonces tú observas, ahí está la cosa. Y es una de tantas experiencias. Esto no quiere decir que tengamos que ver cosas raras, sino que este dichoso tercer ojo de la India, que no es más que saber ver. Por esto el maestro Jesús dice, es que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, claro. Pero cuando observas estos detalles, estas cosas, ¿sí? Y no sé si os he contado, alguna vez he contado esto, en el hospital de Palma, provincial, me llaman que la señora tal ya se moría. Era una médium espiritista, tenía una tienda de hierbas y qué sé yo, pero se metió mucho en la magia, en la porquería. Magia negra, como alguien te dice, y los familiares, sus hijos, la dejaron sola, y su marido, no sé si se separó, se murió, no sé. Total, que aquella mujer, yo le decía, tú vas por mal camino, esto termina mal, no, porque ya, pum, pim, pam, no, se quedó paralítica bastante tiempo, que ya no se podía mover y tal, hasta que al hospital. Yo voy corriendo allí, y una señora dice, yo soy la hija mayor, que no conocía a aquella gente. Dice, habla de si Cayetano, Cayetano, yo venga Cayetano, y hemos averiguado Cayetano. Mamá, mamá, aquí está Cayetano, mamá. Y había médico, y había gente. Y yo me acerco y me cojo la mano, y aquella mujer me hinchaba las uñas. ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Ahora, reza, reza por yo, reza, reza por mí, reza por mí, reza por ti. Sí, sí, ya rezaré por ti. Si tenía que decirme, yo en aquel momento, reza por mí. ¿Sí? Y termina, el médico de mujeres está, ¿no? Aquella cosa que hacen, me dicen a los ojos y tal. Y en poco tiempo, en unos segundos, aquella cara se compuso un poquitín así. Yo me decía a mí mismo, mira, mira, por dónde, y esta es la que ha hecho tanto daño a mucha gente en Mallorca, para ganar dinero. Claro, yo ya he tenido que volver y bueno, las que tendrá que hacer. Porque lo que se siembra se recoge. Pero yo me refiero a este detalle de los llamados fenómenos. La parapsicología es una yo diría que es una tontería. Es unos señores y señoras allí buscando cinco patas al gato. Si esto se mueve, ¿eh? Si ponemos las manos así o en la mente, podemos moverlo y... ¡No! Vayamos a las cosas más importantes, como es esto. La muerte. Y aquí mismo dice esta mujer, no hay que temer a la muerte. Claro. Pero lo chocante de todo esto es que ahora resulta que, por no cansar aquí de tantas revistas y periódicos, Juan Blanes, ¿dónde está Miguel? Juan Blanes me ha enviado unos recortes que también hablan de casos recientes de lo que dice esta mujer, pero sin nada de esta mujer. Casos recientes, en España mismo. Claro, todo encaja. Pero, ¿qué pasa? Millones y millones de seres humanos en los países de mayoría católica, España. Países de mayoría protestante en Inglaterra o Norteamérica, donde esta señora, bueno, ella es sueca. ¿Y qué pasa? Que se nacionalizó desde aquí, en Norteamérica. ¡Ah! Estos fenómenos, esta cosa. ¡Millones y millones de protestantes! Y millones de católicos que se asombran. Después viene lo que dice aquí Manuel, de esta revista, que dice de esta tribu, ¿de dónde es? Malaya. ¡Ah! Estos de Malaya. Entonces, ¿qué os han predicado? Catolicismo, protestantismo, pero si esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Si el cristianismo precisamente es esto, vivir las 24 horas del día, 24 horas, o sea, continuamente. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, como dice Pablo, se puede vivir en todos, donde están dos o tres. Si dos de vosotros, tú mismo que estás orando a Dios, rogando, predicándote a ti mismo estas verdades, pero sin cosas combinadas, escritas. Y entonces, cuando decimos de esta cosa tan sencilla de vivir la vida sin ensuciarla, claro. En Mallorca he oído decir siempre, y seguramente habréis oído vosotros también, en la península también, esto de poner los cinco sentidos, que es como decir el tercer ojo, poner las cosas, los cinco sentidos. ¿Por qué cinco sentidos? ¿Por qué estas frases, estas cosas? ¿Cuántas veces nos encontramos con el detalle tan sencillo pero tan profundo? Y podemos decir ahora, diremos a María y Miguel, supongamos. María, Miguel, María. Pero, ¿dónde está María? ¿Dónde está Miguel? Este estaba ahora distraído, distraída. ¿Veis? ¿Veis? Y millones de seres humanos van por la vida así, distraídos. Les hablas, Joaquín, mi amigo, que también yo ya he contado este detalle alguna vez, pero estábamos un día sentados allí, bueno, muchas veces, pero un día ahí, sentados del mediodía, sí, y yo le daba la lata a Joaquín, si las cosas espirituales, si la Biblia, y, pero yo lo hacía a propósito, a ver hasta dónde llegaba la cosa. A ver, sí, por el silencio, no sé, sí, sin Cayetano, sí. Porque veis, es que tal, y pum, yo le predicaba, y de golpe me revienta así. ¿Sabes tú aquella película que han hecho estos días? Pues el artista era el mismo de la otra, tal y tal. Pero yo estoy hablando de tu padre, esta es tu vida. Estoy hablando de Joaquín, tu padre. ¿Os dais cuenta? Y entonces, ¿cuál era mi reacción? Deja el cine. Estamos hablando del versículo tal, de esto y esto y esto. Ah, sí. Pero tenéis que tener en cuenta que con Joaquín, padre de Margarita, nos conocimos, que yo vivía aquí en esta calle, esto de la foto, calle San Miguel, y Joaquín vivía en la calle de Los Olmos. Yo tendría ahí en aquel momento unos 14 años, 15, y él 9 o 10, no tendría más. Y yo aún tenía unos patines de dos ruedas que había traído de la calle, de la Plaza de la Paja, montaba y se sentaba por la calle de Los Olmos, y eran dos ruedas de hierro con goma, pero había trozos de goma que ya quitados, y yo quitaba otros trocitos porque cuando aquello corría por la calle, hacía y el guardia que esté ahí, sí, ya puedes tocar, y tocaba porque aquel hombre veía que nosotros íbamos a estrellarnos con, pero esto era Joaquín. Nos hemos peleado un montón de veces en la vida, un montón. Pero a veces venía Margarita o Joaquín, que también se llama Joaquín, su hermano. Señor Cayetano, porque me han dado un golpe de señor Cayetano, aún sigue así Margarita, un golpe de señor que yo me hizo. Y papá está constipado, no se ha levantado hoy. Ya tenemos a Cayetano, pum, pum, pum, pum, las viviendas mismas y tocando, y ya veía a su madre, o ellos, si estaban por ahí, pequeñitos, que sí. Cuarto, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo le armaba un escándalo y así se ponía bien. Y habíamos hecho de un tiro, habíamos matado dos pájaros. Es decir, que con mi enfado él se curaba. Y después la amistad volvía a seguir, pero no había manera con aquel despiste. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué he sacado esto a los dedos? Porque millones y millones de personas están distraídas en la vida. ¿Y cómo pueden tener experiencias espirituales? Si a veces han venido personas y me han dicho, sí, yo a veces recuerdo que he soñado que sí, que estaba volando, pero me desperté sudando. Y después resulta que una tribu, gente que llamamos salvaje, el que dirige la tribu y dice a los niños, cuando voléis, les enseña aquella cosa, y claro, no hay que temer cuando volamos. Que por cierto, esta noche me encontraba en una plaza de una ciudad, grandioso. Yo creo que ni la plaza esta de Moscú, ni en Roma, no, una plaza enorme, lleno de gente, y por los balcones y ventanas, pero hay millones de personas. Yo en el centro, claro, y como que no me veían todos, yo tenía que subirme, y me subía, pero en el espacio. Y les di una pasada. Y estaba lleno de gente. Y yo con las manos por las ventanas y abajo, dando bofetadas a todo el mundo. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Una plaza que a lo mejor tendría esta plaza unos cuantos kilómetros. Y yo alargando los brazos y aquella gente de las ventanas, venga, escuchad, escuchad. Imaginad esto, verlo por la televisión con un video de estos. ¿Os dais cuenta? Claro, después, a veces, oigo un ruido extraño, y también en este caso, con la plaza, casi siempre, este pequeño ruido extraño. Ay, bueno, me voy, y tengo que regresar, despertarme, poco a poco, Magdalena, Magdalena Girat, está roncando. Y aquel ronquido no me deja estar allí tranquilo en el astral. Y sin embargo, ya ves, una cosa tan... es alegre, es cómica. Pero tratad de entender esto con la otra persona que se despierta de mala manera, sudando, el corazón ahí, o se cae de la cama. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Veis? Estos llamados fenómenos, y que no son fenómenos, es la vida misma, es la vida del espíritu. Por esto hemos tenido que a veces sacar a relucir esto de los animalitos, el perro que tira los pantalones a aquel campesino para sacarlo de la caseta, las herramientas ahí en el campo, y cuando lo tiene fuera, ¡bum!, el techo se cae. Y encontraríamos tantos y tantos de casos así. Perros, gatos, caballos. ¿Qué pasa? Este, el animal... ¿qué? ¿Estudia fenómenos el animalito? Él vive la vida. Normal. Es lo que yo decía Castro ayer o anteayer, que estábamos discutiendo. Por ejemplo, que cuando te vas por la calle, que no hay casualidades, no hay aquello de que suerte. No. Vas por una acera. Ahora me iré por aquí. Y tomas una travesía. Y tenías que ir por allí. Pero tomo la travesía. Y cuando has tomado la travesía, unos minutos, como aquí te dice, resulta que después ves gente que corre y gritan, ¿y qué ha pasado? Y se ha caído, supongamos, unas piezas de la fachada. Estas piezas artificiales que pegan a un trozo de balcón, ¡ah!, y te da una cosa. Puñetas, si yo tenía que pasar por allí, a mí me coge esto, pero me ha venido la idea de dar y cambiar el rumbo, entrar por esta. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! Me diréis, ¿y el otro que anda y se le cae encima y lo mata? No hay suerte, no hay cosas tontas. Es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Y el que dirige la orquesta sabe lo que se hace. No vayamos a criticarlo o a querer juzgar al gran arquitecto del universo. Que en este caso es lo mismo y tantas cosas. No sé si os he contado, en la plaza de la paja, cojo un trocito de madera, unos listones, hilos de electricidad de estos que había antes, que había estos tan delgaditos, y hago una composición allí, dejo un agujero, y los chicos me dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Yo tendría unos 7 u 8 años de edad, 7 años. Una radio. Y este agujero, y mi madre me dice, una radio con este agujero. Sí, después recortaré figuritas que se vendían en los papeles así, había figuritas, podía pegarlas en cartón, y haré correr así figuritas, una radio con figuritas. Qué disparate, una radio con figuritas. Y la tele es una radio con figuritas. Aún tenía que venir esta tele por aquí, o intentarse o descubrirse. Y estoy hablando de 60 y tantos años atrás. No es raro que después de esta revista te diga de... Pero si tenemos un montón de casos así. Un compositor alemán, de sin nombres. Brahms. Brahms. Sí, pero no sé si sería esto o hay otros nombres. También. Beethoven. Mozart. A ver si sería Wagner o Mozart. Un nombre así. Bueno, total. Que estaba escribiendo ahí música. No les olvido. Esta es la historia de estos señores. Se va a dormir. A la mañana siguiente. Se va otra vez allí. ¡Ah! ¿Quién ha tocado esto? ¿A su familia, a su esposa? Y allí, ¿cómo quién ha tocado esto? No hemos querido molestarte. Tú de noche te has levantado y has ido a ella y has terminado la composición. Creíamos que tú lo sabías. ¿Cómo? En aquel momento no recordaba, después fue recordando. O sea, en el astral vio para terminar la composición, entonces se levanta, es decir, viaja en el astral y va al piano, pero con el físico. Aquí tenemos la cosa tan clara de lo que tantas veces hemos dicho por aquí, que mucha gente no, ni muchos médicos no han sabido el qué. Cuando hablamos de la persona, hombre o mujer, joven o viejo, sonámbulo, sonambulismo de la persona que se despierta, que no se despierta, sino se levanta y hace alguna cosa en la casa y a veces sale en la calle. En la Plaza de la Paja, pero no allí mismo, sino no sé si era por el temple, por un poco más abajo. Una chica muchas noches se levantaba para ir a buscar agua en la fuente pública, la fuente que había, no sé si la han quitado ya, en la Plaza de la Paja. Un carro que está de barro, a buscar agua. Y el sereno, que entonces había estos serenos para abrir las entradas y tal, y algunos cuidado, no le digas nada, y los familiares también, el agua y ala, la cama completamente dormida. Esto ya no suena mucho. Y recuerdo un caso en el Cineborg, una película, no sé, sería algo un poco extraordinario, no se me acuerda ahora, y seguro que sería con Joaquín. A lo último, pues salimos, a la última sesión, y había un señor dormido. Iba al acomodador, oiga, perdón, es que ya ha terminado la última sesión. Y aquel hombre, sí, gracias. Y se va dormido, pero no va al fondo de... y después a tierra. Y se despertó el láser. modo. No sé si habréis vivido algún momento, seguro que aquí se sabrá algo de esto, en las obras, construcción, en pleno verano. Cuando haces un trabajo un poco así, un poco fuerte, nada, pero haciendo algún trabajo más suave, en algún rincón, arreglando los rincones estos del yeso ahí, recortando con el guillauma, así. Y venga, venga, agua enseguida y ir allí, porque estabas trabajando y dormido. Esto me ha pasado a mí, y yo creo que a mucha gente. Que decimos que quedas un poco empardalado, ¿eh? Bueno. Me quedo dormido yo. Claro. Y cuando empecé el equilibrio. Todo esto encaja con estos fenómenos, que claro, va más al fondo de esto de la muerte y tal. Pero es que ¿quién ha dicho esto? Un poeta o no sé, un filósofo. De la vida. La vida es sueño. Calderón de Valar. ¿Eh? Calderón de Valar. Sí, ha dicho, ¿cómo lo ha dicho? Pero la vida es sueño y los sueños son. Y los sueños son. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, la vida es sueño, pero ¿qué es el sueño? Es estar en el astral. ¿Qué es estar en el astral? Es la vida. Es la vida del espíritu. Cuando estamos dentro del coche, que hay algunas personas que ponen en libros el vehículo. No, claro, es el vehículo, es el coche. Pero millones y millones de seres humanos con mucha religión, ¿qué pasa? Que dan toda la importancia al físico y se quedan ahí el espíritu. Y yo te hago allí, el tonto, porque todo se hace para el vehículo, el vestido. Se cuenta, hace años, seguro que sería esto verdad, porque se contaban muchas cosas antiguas que eran verdades de personas. En Mallorca mismo se han realizado cosas así, como esta que voy a decir. Va un hombre a un restaurante, va vestido, va en bota ahí, de lujo, la camarera allí, otro así, sí, pero usted, no, yo traigo dinero, yo no, bien, lo ponen en un rincón, en una mesa ahí, retirado de la otra gente, y, ¿qué quiere usted? Miraremos eso, pero todo ahí. Come, paga y se va. A la mañana siguiente se presenta un coche, que sería seguramente un carruaje, una berlina de estas antiguas, ¿sí? Y aquellos que conducían los caballos bajan y abren la portezuela y baja un señor. Y enseguida que lo ven, la mesa para el señor, venga acá, pum, y María, ¿qué tomará el señor? Tráigame un poco de sopa. Vayan sopa ahí. Han puesto la sopa en el plato y coge el plato y con la cuchara. Sopa por allí, sopa por allá, en su traje. Los camareros y maestre, este que dicen el señor que... no, es normal. Yo ayer vine y me dieron esta mesita ahí en un rincón y ahora tanta cosa, entonces ustedes no lo han hecho para mí, no lo hacen por mí, lo hacen por esto. Pues que coma esto, el traje, que coma la sopa. ¿Os dais cuenta? El vehículo, pues este vehículo físico no es más que esto. Y después, claro, nos encontramos en una sociedad, y en este caso podríamos decir suciedad, que te miran el traje, no te miran a ti, lo que tienes. Por eso se dice tanto tienes, tanto vales. Entonces, ¿dónde queda la religión, caramba? Si esto está en todas las religiones del mundo, menos en el cristianismo, o si queréis en el budismo, o en el judaísmo, pero de los primeros, o sea, de los profetas, cristianismo de Jesús o budismo de Buda, de los primeros. Todo lo demás, tomadura de pelo. Partidos políticos que en nombre de Dios se forran de poder y de dinero. No, veamos las cosas claras. Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Viene viaje astral y viene todo lo que queráis. Y si no viene, es igual. Tranquilos, paciencia. Porque si no viene una cosa, viene otra. ¿Ya veis? Una cosa tan sencilla como es esto. Y vienen aquellos chicos del instituto y me dicen, el profesor de física, le hablamos cosas tuyas y tal. Y nos dice que lo que tú nos has dicho de la línea recta, porque yo solamente les hablaba de la línea recta, yo aún no tenía esto. Dice, te equivocas, porque en el universo si vamos con una línea recta, curva esta línea. Según las teorías de Albert Einstein. Bien. Y cuando me decían esto, en esta misma, un sábado, yo cojo una cuartilla, ¿no? Círculos, círculos, círculos, le llené la cuartilla de círculos y le digo, ahora de cita a este profesor, que Albert Einstein está de acuerdo con Eliezer Cayetano, y Cayetano está de acuerdo con Albert Einstein, porque si la línea curva de cualquier parte de este círculo podemos partir para hacer otro y otro y otro. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, que es la línea recta. Van aquellos chicos y el profesor. Y los chicos me contaban esto y empezó a mirarnos. Pero, ¿estáis seguros que este hombre trabaja de ese modo? A partir de aquel momento ya no había nada de pedir a los chicos, porque claro, después se va el orgullo humano. ¿Os dais cuenta? ¿Y qué? Si la línea recta curva. Es más, yo les dije a estos chicos y decirle a este profesor que si la línea hace un círculo que curva, entonces tenemos ahí la imagen de Dios. Un punto en este círculo, en el centro, un punto, que es Dios. Y lo chocante es que en este círculo, contando círculos, tantos puntos, entonces Dios, ¿qué? Es un círculo cuyo centro está en todas partes, amigos. ¿Veis la cosa? Dios no está allí o allá. Claro, por ejemplo, esta señora que nos habla de esto, de estos muertos. También por la televisión dieron un poco de reportaje de esto. O era una película vuestra. Un video. Que dan. Lo vimos en casa de Castro. Experiencias. Experiencias. La muerte. Todo encaja. Y es porque. Ha habido casos, y aquí habla también de esto, pero yo ya sabía de otros casos. Que están operando al enfermo. Está completamente dormido ahí. Han dado la, ya se dice, la anestesia. Estimulación. Y el tipo está rondando por dentro de la sala. Y ve todo el trabajo que le hacen. Bien. Este tenemos que esperar. Esperar. Tener un accidente o morirnos en muerte clínica, si No. Vivir la vida sencilla, normal, sin ensuciarla. Después, si se nos da, que diremos luz para ver esto y lo otro, lo vemos. Es que no vemos lo que nos gustaría ver. ¿Y qué? ¿Y qué? En varias ocasiones he dicho a Tomeo aquí alguna mañana, y yo estoy aquí sentado y me veo que el Papa del Vaticano, por ejemplo, puede hablar y lo ven por todo el mundo con la televisión de esta, de los satélites y todo esto. A mí no me pueden ver de todo el mundo. No me oyen en todo el mundo. Y yo digo, maestro, ¿y por qué yo no? Y este sí. Y claro, el maestro se ríe. ¿Creéis que yo me pongo nervioso? ¿Creéis que yo estoy triste? No. Yo también me río. Ahí está la vida verdadera. Me río con el maestro. Estamos ahora aquí presentes. Yo os hablo. Vosotros me escucháis. Queda esto grabado. Pero con los medios que hay hoy de comunicación, imaginaos, de tener el poder político que tienen los jefes políticos, los reyes, gobernantes, el Papa, o el Lama incluso del Tíbet, ¿no? O los rabinos, o esta gente que va de un lado a otro, y estos medios de comunicación, que estornudan y lo sabe todo el mundo. Yo me canso de estornudar y no lo sabe nadie. ¿Os dais cuenta? Pero yo tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se vive en y con Dios, en y con Cristo, lo que decimos, a la luz física, más luz, oscuridad, que es lo que está pasando en este mundo y en tantos mundos, pero a la luz de Dios lo ves todo tan claro que te ríes después. Hace pena, a veces te causa pena, pero te ríes. Te ríes. Ver, por ejemplo, que tenga un señor que decir, con todos sus estudios, tenga que declarar, este político en España, lo he leído en la prensa y no sé, lo dice uno al otro, no me digáis ahora quiénes son, pero es estos señores de la política en España. Es que fulano de tal no tiene pantalones. Esto lo decía la prensa ayer o anteayer. No tiene pantalones. Para esto tanto estudiar. Para esto tanta cultura, tanta civilización. Para ser peores, peores. Ya no diremos carreteros porque hoy no hay carreteros. Hay camioneros. Pero hace años que había dos carros, un caballo y traían... los ladrillos o traían, bueno, en aquel momento de las piezas gordas de mitjans que deben de maíz y arena y cemento y eso, y blasfemando y cagándose con Dios y con todo, y malabrotas y tal, pero después resulta que estos señores salidos de las universidades, sobre todo de estos colegios religiosos de España, este no tiene pantalones. ¿A esto llegan? ¿Os dais cuenta? Pero, ¿y estos señores de Israel? ¿Los mandaba a ser religiosos y políticos? Que lo mismo, el judaísmo. Y siendo Bush de Norteamérica. ¡Sí! ¡Y si es necesario, lanza la bomba atómica sobre Irak, allí, sobre... ¿Os dais cuenta? Da pena todo esto. Y es porque no conocen el cristianismo. Conocen solamente catolicismo, protestantismo, o judaísmo, o islamismo, pero siempre en ese sentido material. Fenómenos. Claro, me gusta, y cuando Castro trajo este libro, dije, claro, está bien esto, pero... ¿Cuántas veces os he contado, y hay algunas personas pero que no lo saben, vivíamos en la calle San Miguel? Había terminado la guerra, yo no tenía trabajo. Mi hermano me parece, no sé si trabajaba, pero era un niño, la economía, y ahora ya. Y mi abuela dice, bueno, esperaremos, yo pediré a ver si pueden ayudarnos. Y aquella pobre mujer se ponía en su oración interior, rezando a su manera. Era una tarde y la tarde no era pasando, ya viene la noche, así tocan a la puerta allí, y allí teníamos las puertas cerradas, no había cristales, vidrios, hacía un poco de frío, y cerradas, pum pum, y va mi madre, un señor que por cierto era un señor así alto como Tomeo, rubio. Tomé, le coge la mano, Tomé, gracias, y aquel hombre ya había desaparecido. Yo vi la escena, bajamos a la calle, ¿dónde está este señor? No hemos visto nunca más a este señor. Y había puesto dentro de la mano de mi madre papelito, 100 pesetas. 100 pesetas. Era una fortuna aquello. ¿Quién puso aquello ahí? La cosa está clara. Dios no necesita ser juegos de manos. No necesita ser magia. Seguro que aquel hombre, habiendo terminado la guerra, la parte de la conciencia, las barbaridades que se habían hecho, los crímenes, iré a una casa pobre, a unas casas pobres, les daré algo. Y precisamente una de estas casas era mi casa. Y va, deposita el dinero. Casualidad. Si mi abuela lo estaba pidiendo al grande, casualidad. Y de poder hablar con este hombre, nos habría dicho, ah, sí, no, se me ocurrió esto y punto. Pero precisamente allí, o allá, porque ¿cuántos casos después se resuelven de esta forma? Como a veces que os he dicho, que voy a la Rambla a hablar con un señor que tenía que darme trabajo, me da una tarjeta, te vas a tal sitio y te darán trabajo. Cuando estoy bajando por la escalera, me dice, Caetano, pero tienes que decir que eres muy católico, que vas a misa. ¿Ah? Esto no. Vuelvo a subir otra vez aquellos 5 o 6 escalones. Me doy la tarjeta y digo, no señor, esto no. ¿Cómo? ¿Caetano sigue? No. Yo no puedo mentir. No. Dios ya dirá cosas. No faltaría más. Yo me iba bajando ya la escalera y pero Caetano, ahora dice, no. Gracias. Voy a casa. Esta es la calle San Miguel. Mi madre dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido? ¿Ha pasado esto? Sí, claro, tú eres un tipo rudo, ya vemos que... Pero, mi madre me conocía también. Bueno, ya veremos qué pasa. Pasan 2 días. 2 días, yo creo que no pasó más. Tocan a la puerta abajo. ¡Pam, pam! ¡Quietano! Y era un yesero. ¿No tienes trabajo tú? No, y a veces es que han rodado, ya me sentó y tú no eran. Bueno, el padre de Antonio, que es, no sé cómo se llamaba esto. No, es por mi vuelta, ¿verdad? Bien. Y ahí le dicen, sí, ya puedo empezar ahora mismo, o la mañana, lo que quieras. casualidades. Os dois juntos. Dejemos Dios dirija la orquesta. Yo estoy de acuerdo con Tomeo, con Castro, que a veces me dicen sí, pero pasa el día, los días, pasa el tiempo y no se resuelve esto o lo otro que nosotros queremos que se resuelva, que no es lo mismo. Yo digo al maestro, esto me gustaría resolverlo, a mi manera, esto así, como yo quiero. Se ríe el maestro. Bueno, yo tengo derecho también a quejarme y a gritar y hacer una manifestación, hacer una huelga. Y hago la huelga al maestro y me quedo tan pancho y tan tranquilo. Me explico. Caramba, visto por el telediario, o sea, el informativo balear, estos protestando ahí en el ayuntamiento, estilo norteamericano, con la pancarta cada uno y un palito, dando golpecitas. Entonces, en lugar de ser estilo norteamericano, que sea estilo cristiano. Y esperemos que Él lo resuelva todo y no hagamos el tonto. Estamos con esto y no hagamos el tonto. Y después vienen fenómenos de estos que no son fenómenos, ya digo. Y tenemos fuerza suficiente, ojos abiertos para ver esto. Lo vemos. Es que no lo vemos. Igual, paciencia, tranquilos. Cuéntanos, pero yo no sueño nunca, me dice alguien a veces, hombres o mujeres. Bien, ya sueñas, lo que pasa es que no lo recuerdas. Ah, yo me gustaría recordarlo. Entonces, hace una temporada bastante larga, no sé si hace un año o más, era un tejado así, un tejado, una finca y un tejado. Y me contó Castro que por este tejado, si cuando llegaba aquí, no, porque aquí hay el vacío. Y entonces, claro, él mismo se fabricaba un avión, así cualquiera. A la medida, pero yo no sé. Hombres de poca fe. No me mires tanto, vaya. Yo voy para atrás como los cangrejos, Como que este reloj de Tomeo es pequeño, pero hay que ver, yo quiero contar. Es un plan sencillo de esto, pero no, que yo veo una tontería, siempre es algo igual. Venga, una tontería. Esa señora que dice que recién va a la muerte, quisiera verla yo ya, así a ver qué hacía. A ver si pedía auxilio, o no. Después pasa esto. Ya se habla muy bien escribir. Y era ya con la guadaña. No, la guadaña no es lo mismo. Ahora, que no podemos usarla, no la conocemos. Ya. Pero en general, la teoría, en general, si se lee este libro, se ve que hay cosas que no son suyas. No, que las. Ahora, alguna cosita sí, que las ha visto ella misma. Como esto de la transformación de la físico y a lo mejor hacía como, bueno, ya lo sabrán, es como un chiste, una señora que tenía un hijo que era cura y siempre decía, hijo mío, antes de que yo me muera, o que te mueras tú, que me muera yo. Y el cura decía, muchos me dicen, voy a probar a ver qué, y le dijo, ¿de qué forma es la muerte? Pues mira, la muerte es como un pollo, pero sin pluma ni nada, y tal y cual. Bueno, le explicó. Y una noche le había probado a mi madre y cogió y echó un pollo, lo peló y se lo tiró ahí a la habitación. Y ya es que se dio cuenta, como le escribió, era lo mismo que le había dicho el cura, y entonces decía, ¡us, el cuarto cura! El cuarto cura, y decía a la madre que es chiste, pero... Del dicho al hecho, no, que me ha ocurrido un fenómeno, que cuando ha sacado la cruz esta, que se ha completado todo. Porque resulta de que esta tarde, bueno, esta mañana, ¿no? Yo no sabía ni de lo que ibas a hablar ni nada, y aquí has hablado dos temas, ¿no? Que ha sido el universo, y después el fenómeno del sueño, sí, ¿no? Y resulta de que estaba en el trabajo y no sé cómo ha venido, como siempre, que a lo mejor te tiras una semana, dos semanas o un tiempo sin hablar, sin decir nada, y después, por cualquier tontería, ya sacas una conversación. Y hay una compañera y hemos empezado, pues, de una manera muy así, a hablar de los sueños y de la reencarnación, de la idea, y hemos empezado ahí a meternos y a meternos. Ha salido los sueños y ha salido todo, y increíble, ¿no? Una cosa así. Pero es que lo bueno de todo es que ha venido de jueves un dibujante, un chico dibujante, con hombre ya casado y tal, que ha venido con un cartel, que es un calendario, es cósmico, o sea, del Centro de Astrología de Mallorca, no sé qué. Y lo venía pues para hacer y tal. Y se ha tirado allí pues como 3 horas, ¿no? 3 o 4 horas trabajando y haciendo cosas con nosotros. Y resulta de que, claro, él está dentro del grupo de astronomía de Mallorca y está empapado de astronomía y tal. Le he preguntado a ver si conocía a Ramón con deportes y sí, este hombre tal, tal. Hemos empezado a mantener un diálogo y bueno, y claro, como siempre, ¿no? La ciencia defendiendo la ciencia, ¿no? La excusa de la tecnología y del descubrimiento en sí, ¿no? Y todo el aparato y tal. Y ahí hemos empezado a hacer un diálogo, él defendiendo la ciencia y yo defendiendo Dios. Pero claro, él con la idea de que, para, digamos, para dar el ejemplo de lo buena que es la ciencia o de la justificación de la ciencia con la crítica de la religión. Yo lo he encontrado que, espera, este tipo, atacando que si la Inquisición, que si Copérnico, que si Galileo, y metiéndonos más y más y más. Y claro, no sé cómo ha llegado el asunto de que, así metiendo la conversación, que le digo, ¿lo ves? La ciencia, la astronomía, por ejemplo, pero en general la ciencia, que es todo en conjunto, dice, ha sido engañada, igual que ha sido engañada toda la humanidad por la religión. Porque ahora mismo vosotros tenéis el concepto de Dios así como la religión lo ha dado. Ahí está. Y entonces negáis ese Dios. Y claro, al negar ese Dios, solamente veis la parte física. Y en un momento dado, no sé cómo ha salido Quedetano, que he entrado y porque digo, y ese Dios, esto y tal cual, y me ha salido el punto y el círculo, y se lo he expresado y se ha quedado así. Sí, pero esta idea de Dios y tal, esto no tiene nada que ver, y digo, sí. Porque de aquí hace así, y así, y así, y ahí está Einstein con su microcosmos, y ahí estáis vosotros con vuestro macrocosmos. Pero, ¿y Dios? ¿Y la creación en sí? ¿El principio? ¿Y esto? Es que ha sido increíble, porque después le he dicho, y entonces está con vosotros, la ciencia, con toda su sabiduría. Entonces está el ejemplo de gente sencilla que muchas veces no sabe ni leer ni escribir. Pero, ¿qué pasa cuando en sueños ve cosas, oye cosas, va, viaja, y él me dice, me hablas del viaje astral? Yo le digo, sí, del viaje astral. Pero ve cosas y está en momentos, no con el físico, sino con ese algo que es el que dirige todo. Y sin embargo, ¿qué pasa? No saben ni tan siquiera ni leer ni escribir. Y ahí tenéis un Hawkins que unos momentos antes él me ha dicho, él me comentaba, si la ciencia, o sea, los astrónomos, comprendemos, vemos claramente que las teorías tan obsoletas, no tan fuertes como la del Big Bang, se han caído por tierra, que ya no tienen fundamento posible. Y digo, pues, vosotros tenéis ese hombre, Hawkins, el gran cerebro, con la teoría del Big Bang, ¿y qué ha pasado ahí con todo su estudio? que aquella experiencia de una persona que no tiene ni tan siquiera ni estudio, ni sabe leer ni escribir, le dará mucha más, representa más ese contacto con el universo que vosotros con toda la ciencia. En fin, es que ha sido... yo es que cuando te iba, te estaba escuchando todo el tiempo, es que decía, pero sí, parecía que lo que era palabra por palabra, no, casi, ¿no? Es normal. Y me quedaba así. Es normal. Yo también esta mañana estaba hablando con la maestra y también hablando del universo. Sí, esta mañana estaba hablando con la maestra. Y siempre, siempre tenemos un momento para hablar. Y también hemos estado hablando del universo. No es nada especial, pero que parece que la telepatía o algo. Sí. Que no hay casualidades. Sí. ¿Estabas aquí cuando hemos leído tu carta? No, no estaba. Hay tu carta, ¿lo sabes? Sí, ya lo he hecho. Aquí está, si quieres llevártela o si no, bueno, si la tienes. Y si quieres hacer copias o... ¿Hay copias? Sí, he traído unas cuantas. A ver. Ay, no andes a decirme que hay de qué. Ay, qué fallo, José. Que antes, jóvenes. El viernes que viene, Santo Tomás, haremos la última reunión aquí de este año. Santo Tomás, que nos toca como hermanos, tocaremos la mesa. Y después, ya hasta día 11 de enero, tendremos unas vacaciones pagadas. Pues este dinero. Es más malito, ¿eh? El dinero ya. Hasta que no venga los Reyes. Tranquila. Diferentes y de la misma vez. Bueno, hay que mirar una cosa, la Biblia la tenemos como referencia, ¿no? Es lo que hemos visto, lo que decís antes, si no queréis ser vagones, si queréis ser máquinas, hay que entender, hay que estudiar la Biblia, hay que profundizar en ella, estudiar en casa, el estudio personal, en casa, dedicar mucho tiempo de estudio, de muchas horas. No, yo personal. Entonces, eso es lo que se trata. Entonces, buscar el espíritu de lo que dijo Jesucristo y parámetro, ¿no? Corazón nuestro y aplicarlo a nuestras vidas cotidianas. Esto es la base. No, esto es verdad, pero no ha quedado claro. Los otros 60 que también estudian en su casa y llegan a un acuerdo que tienen que ser de estos, de blancos, de negros, de oscuros, de grises, de azules. Yo juro mi vida de acuerdo con lo que estoy haciendo. No, o sea. Yo estudio la Biblia, ¿no? Y entonces me dice Jesucristo que a mí al prójimo y cómo tengo que amarlo, ¿no? Entonces pongo unos ejemplos de cómo tengo que amarlo, pues yo procuro hacerlo, ¿no? A ver, Tony, pues no mentir, siéntala que está bonito. ¿Verdad? No obstante, pues, bueno, mujer y prójimo. No robar. O sea, eso es lo básico, pero luego hay cosas más. No se dice la apropiación indebida. Luego va a ser un buen padre de familia, que también es importante, así es la familia de la casa, tiene que dar el tiempo de casa. Los hijos, luego hay una serie de cosas, es muy costoso ser un buen cristiano. Yo lo entiendo así, la asignatura más. A mí me cuesta mucho ser un buen cristiano, tengo que luchar con un mundo que me está atacando continuamente. En el trabajo, oye tú, mira. No, yo no puedo decir eso, que votéis en el puesto y tenéis que ir. O sea, el cristiano es una lucha constante. Tenemos el mal metido, la gente no quiere creer en el mensaje de Cristo, nadie quiere cambiar su vida. Yo ya me enseñaron eso, continúan así, ¿no? O sea, no piensen. Y el mensaje de Cristo es sencillo. Es un lugar sencillo, pero en esta vida que vivimos, el que quiere ser un buen cristiano le cuesta mucho.